Primero fue la morena, después la piernona y ahora viene la más bella de todas. Y es que cuando yo la vi pasar le dije: mi catirita está bonita, mi catirota está buenota, mi catirita está bonita, mi catirota está buenota. Con esas ricas caderas, loco, me quieres volver. Es mi linda cantita, la que me hace estremecer. Con esas ricas caderas, loco, me quieres volver. Ay, todo mi cuerpo brinca que brinca. Mi corazón así palpita. Todo mi cuerpo brinca que brinca. Mi corazón así palpita. Mi cantina está que arde. Se baila así, de aquí pa' allá, mueve.